Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, estamos dando inicio a un nuevo programa de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo el país, bueno, para todo Concepción en primera instancia, por los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM, nuestra señal online, radiovozdelamujer.caster.fm. Saludamos a la gente de Radio Villa Francia que se conectan como cada semana, sonando en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana y por radiovillafrancia.cl en su señal online. A la gente de Radio Ucán también, en San Fernando, un abrazo afectuoso que se sumaron esta temporada. Y bueno, disculpen la tardanza, partimos un poco tarde porque estaba ocupado el estudio, estaba una entrevista, así que tuvimos que esperar que terminaran para comenzar, pero ya estamos con todo. Me acompaña en el estudio, como siempre, el Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Mejano, acá súper animado de estar nuevamente, como cada día viernes, acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas de este Cerro La Pólvora, ubicado acá en medio de Concepción. Y nada, bastante acalorado en este día, bastante raro de sol, de nubes, un poco acá en la ciudad de Concepción. Ahora hace calor, sí. Ahora hace calor, pero partió nublado el día. Uh-huh. Así que, bueno, también aprovecho de un poco presentar a la gran persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Nos acompaña Claudia Melgarejo. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. También con calor, porque como el día amaneció nublado, me puse bota. Ella es una cantautora de acá de Conce, así que con ella vamos a estar comentando acerca de su vida, su obra, su música y varias cosas más. Partamos al tiro, porque como estamos contra el tiempo, sin canción de inicio, así que... Uh-huh. Pues bien, Claudia... me gustaría que pudieras conversarnos acerca de tus orígenes. ¿Tú eres acá nativa de Conce? No, nací en Santiago, pero... Uy. Era muy pequeña, sí. Era muy pequeña y la verdad es que me desarrollaba en Concepción, principalmente. Ahí tuve un año en Punta Arenas también, pero es por la familia de los papás. Papá, mamá. Pero soy penquista, sí, de tomo y lomo ya. Tanto mal. Qué bueno, eso nos gusta bastante acá en este programa. Muchos saludos a nuestros amigos de Villa Francia que siempre nos fustigan por nuestro particular sentimiento hacia nuestros amigos de Conce. Un poco que pudieras conversarnos acerca de cómo es que llega la música a tu vida. Ya, yo creo que es un poco al revés, ¿no? Yo creo que después de darme muchas vueltas, determino hace poco tiempo, es increíble la cantidad de vueltas que me he dado, determino finalmente que la música es mi ruta, ¿no? Y que mi rol es el de cantante y de compositora. No el de profesora de música, yo soy profesora de música egresada de la Universidad de Concepción. Y bueno, así otras cosas que estudié antes, pero un poco por este mito que pesa, sobre todos los que en algún minuto decidimos que queremos dedicarnos al arte. Es una carrera no convencional y eso tiene su peso y que por ahí te va desorientando. A algunos nos desorienta más años que a otros, ¿no se dan cuenta antes? ¿Fueron muchos los prejuicios los que tuviste que vencer? Sí, pero ¿sabes qué? Están tan incrustados que yo creo que apenas me di cuenta. De hecho, al principio, bueno, era, te imaginarás que era la que sonaba en los actos del colegio y en los festivales y tal. Sin embargo, no me lo planteé como carrera. Cuando salí de cuarto, entré a estudiar obstetricia. Sí, pues, porque me dio el puntaje también. Pero no me lo planteé el estudiar música por este kilo de prejuicios que están ahí tan incrustados y que hay que desempolvar de repente estos típicos prejuicios un poco de poco menos de qué va a ser tu ¿qué vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo claro te vas a alimentar? Claro que sí, pues, claro que sí. No, por supuesto, canta todo lo que quieras, pero estudia, como si esta carrera no se estudiara ni como se si trabajara. Fuera un hobby. Claro. Pero en fin. más que nada, ¿y cómo es que empiezas a componer? ¿Cómo que a qué edad compones tu...? Ah, era pequeña. Mira, hace poco tiempo atrás hace pocos días en realidad, tuve una conversación muy rica con mi papá, muy rica de nutritiva, de enriquecedora. Y él me hacía recordar precisamente cuando cantaba sobre las flores del jardín a los 9, puede ser. Y así que de verdad que ha pasado harto tiempo ya. Pero cuando empiezo a tomarme en serio esto de, o en serio no, a permitirme quizás el tema de la composición, es después de conocer a Patricia Chavarría y a través de ella el canto campesino, la guitarra campesina, el rol de la cantora campesina, el rol del canto allá, que es distinto. Y bueno, quedé entre las cuerdas de la guitarra traspuesta. Me gustó su sonoridad y una vez que la asumí como medio de expresión, y también después de muchos sustos, ¿no? Por ahí hay un primer disco que está construido con la exploración primero muy tímida de la guitarra traspuesta, así que la verdad es que no hace tantos años de eso, hace más bien poco, fue como el 2012, 2010, ponte tú, por ahí, recién. ¿Qué rol le asignas al haber conocido a Patricia Chavarría en tu vida? Sí, es determinante. La Pati es determinante porque... ¿O quién es Patricia Chavarría? ¿Quién es Patricia Chavarría? Sí, pues, claro. Para la gente que no la conoce. Ajá, sí, tienes razón. Bueno, yo creo que quienes están escuchando, ¿no? Y han conocido a la Patricia Chavarría, cada uno puede tener su percepción, su apreciación, pero yo creo que todos coincidimos en que es determinante. Conocer a la Patti, conocer una mujer que ha sido tan consistente en su obra, en su vida, ¿no? En su manera de pensar, en su perspectiva, es determinante. Y bueno, simplemente le dio dirección a mi carrera y con eso como a mi vida un poco. Así es que la verdad es que sí, pues fue bien vertiginoso, fue como un chancacazo, podría decirse, de conocer a la Patti Chavarría, todo lo que hay detrás, y fue así, determinante. Antes de conocer a Patricia Chavarría, ¿en qué estabas tú? A ver, estuve haciendo cante flamenco un rato. ¡Wow! Sí, estuve haciendo, sí, es súper poderoso el cante flamenco. Yo creo que si no conozco a la Pati, el canto campesino, me quedo ahí, porque es exquisito, pero no soy gitana por ni una parte, entonces me puse a buscar algo que fuera más identitario. Y así fue como conocí a la Patti Chavarría, precisamente buscando identidad, llegué a ella. Yo puedo apreciar de que, según lo que tú nos cuentas, la música en ti ha sido como una búsqueda permanente de la identidad. Fíjate que sí, ¿eh? Sí, puede ser. Mm. Esa ha sido como la búsqueda. Mm. Y en este proceso de irte, a la vez que investigas música, te vas buscando a ti misma, te encontraste con la guitarra traspuesta, entonces. Un poco contémosle a las personas que están en sus hogares qué... ¿Qué es la guitarra traspuesta? Sí, la guitarra traspuesta es la guitarra tradicional campesina de estas regiones, ¿no? Séptima, octava, novena, de eso puedo hablar yo porque es lo que conocí a través de Patricia Chavarría. Es una guitarra que se afina de maneras distintas, hay muchos finares, dice la leyenda que son 40, pero también dice que el que se sabe los 40 se lo lleva el diablo, y yo todavía no quiero ir muy lejos, así es que solo trabajo con dos. Mejor no aprenderse. Mejor no, es que capaz que me vaya mal, o de repente sí, ¿eh? No sé. ¿Aprenderse los 39? Claro, para tentar, no sé. Pero es una guitarra que también tiene sus particularidades, no solo en la afinación, sino que en el ritmo, en la ejecución, en la mano derecha y en el ritmo, y eso es junto con ella, que es una sonoridad muy particular. Está el repertorio campesino, que no es el repertorio, no es las temáticas, por ejemplo, junto con conocer el canto campesino me di cuenta que hay una etiqueta de folclore que conocemos nosotros, que es el folclore que se enseña en la educación formal y que no es el folclore que existe en el campo. Este folclore fascistoide, claro, de etiqueta, guasos quincheros. Ya, sí, y otros de otro lado que también hacen lo mismo. A ver, yo creo que hay una tradición de folclore de los grupos folclóricos en la ciudad. Y eso es una tradición, no se puede desconocer. Hay familias completas que funcionan en torno a eso. Pero pero es como una etiqueta, ya es algo que se construye. En el folclore vernáculo, el folclore del canto campesino, está vivo y ha tenido su propia evolución. De hecho, bueno, la Patti puede hablarte mucho de eso. Hay encuentros de cantoras hoy en día. Bueno, tiene ahí sus propios códigos. Hablando un poco de estos códigos del canto campesino, ¿qué rol o qué nos puedes contar de este rol de la cantora, que yo creo que se debe dar mucho en este folclore, que es el no hegemónico, el que no es tan difundido? Ajá, sí, pues sí, no se da a conocer. Yo me sorprendí de mi ignorancia al respecto a pesar de los 5 años de universidad y de los 2 años de folclore que tengo en la universidad. No sabía nada respecto de la guitarra campesina. Porque a menudo cuando escuchamos programas o también representaciones en la televisión acerca de lo que es el folclore, uno siempre ve al guaso hombre, sí, con una guitarra, sí, con un poncho encima, disfrazado prácticamente. Disfrazado, sí. Y la violeta. Sí, pues. Que es mujer. Claro. Como mujer es lo único como que lo se rescata. Cercano. Sin embargo, ahí donde la violeta metió la mano, ahí ese es el folclore, esa es la raíz. La cantora campesina y su rol. Tú me hiciste una pregunta recién. Disculpa mi desconcentración, pero... ¿Que nos pudieras contar acerca del rol de la cantora campesina? Mira, te puedo comentar acerca de mi experiencia. Aprender con la Patti ha sido mágico, desde siempre, desde que la conocí. Una de las experiencias que tuve muy marcadora fue un encargo que le hicieron a ella. Se iba a casar una chica en Canelillo, ya en la séptima región, y no tenía cantora. La abuela de esta niña que se iba a casar había sido cantora, doña Rosa Hernández, y ella ya tenía una hemiplegia, por lo tanto no podía tocar guitarra y no concebía el matrimonio de su nieta sin cantora, porque capaz que le fuera mal, ¿cachai? Entonces ella llamó a la Patti y la Patti me tiró a los leones, me enseñó un parabién, que es una tonada de novio, y vamos a tocar, y eso fue. Entonces ahí descubrí, estando ahí, claro, yo me había aprendido una canción. También me aprendía canciones de flamenco y las subía al escenario y las cantaba. Es otra cosa. Estando ahí estaba tan nerviosa porque la evaluación que se estaba haciendo de mi rol en ese minuto no era de si la voz era tal o cual, o si estaba aprendida la letra, o si que... Era si lograba yo transmitir lo que la comunidad quería transmitirle en ese minuto a la nueva pareja de novios. Ese es el rol de la cantora campesina. Es un canal. Intérprete. Y claro, es un intérprete. No es... Bueno, y pasó que en esta ocasión estaba la pareja, ¿no?, debajo del arco de ramitas y flores y en el patio. Y llegó la pareja y empezó a llegar la compañía, toda la gente que había estado en la iglesia. Y nosotras estábamos ahí las cantoras, la Patti, la comadre Rosa a mi otro lado y yo en medio con mi canción aprendida. La canté y todavía no terminaba de llegar la compañía. Entonces la comadre Rosa me dice, siga cantando, no ve que todavía no termina. Y yo no sabía más canción, o sea, no tenía oficio en absoluto. Ser cantora campesina es otra cosa, ser cantante es más fácil, con eso me quedo. Pero ser cantora campesina, claro, es jugar un rol que tiene un peso milenario. No es todo un oficio, no cualquiera. No con puro tomar la guitarra. Y es una figura que es central en la reproducción de la cultura, de la rica cultura campesina que hay, sí, en estos lugares. Sí, porque es uno de los roles, que es una de las actividades. Pues también la cantora campesina es la misma que hace la huerta, que es antigua de repente y que cuenta cuentos, que es claro, se vive de otra manera, es otra cosa. Son estas como maestras de la cultura. Sí, y las encuentras aquí al lado en el campo, ¿no? O sea, no sé, si uno hace de repente memoria, miras al lado, las abuelitas, ellas han tenido la vivencia de campo, ahí está, todo. Es una figura que un poco viene a rescatar la capacidad del pueblo de hacer su propia cultura, de hacer su propia forma, sí, de expresiones artísticas. Es toda una cosmovisión distinta. Y en relación al como el establishment folclórico de este país, ¿cómo evalúas un poco esa situación? Pucha, y a mí no me gusta mucho. O sea, no me gustó mucho descubrir que es una etiqueta en el fondo. Ya, te voy a contar otra experiencia. Nosotros, el año 99, tuve la ocasión de ir con un grupo de folclore, un ballet, de la Universidad del Biobío, a festivales de folclore en Europa. Nos encontramos en el primer... No, nos acompañó también en otros de los festivales con un grupo rumano. Y ellos... o sea, yo creo que nosotros éramos los únicos que marcábamos o que ensayábamos. El resto era folclore vivencial, por lo tanto, llegaba la hora de tocar o de iniciar el pasacalle, tomaban sus instrumentos y empezaban a tocar. Nosotros teníamos que ensayar, y de hecho estuvimos estudiando arduamente desde un buen par de meses, una hora de repertorio de salón, una hora de repertorio gañán, como le llaman. Gañán es por... Es la caricatura del campesino. Y una hora de Pascua. Pero para nosotros era algo tan... Había una distancia, yo tenía que aprender eso, no lo estaba viviendo. Y por eso es tanto que no me gusta mucho el folclore, como se... Porque un poco lo separa de la gente. Yo le hice clases a un quinto básico una vez, hace años atrás, en la Escuela Catalina, Santa Catalina de Siena, y les preguntaba que si ellos vivían folclore, pues. Y todos me indicaron que en septiembre, cuando iban al parque a ver los grupos folclóricos, no el resto del año. Sin embargo, todos, no sé, pues, hacían acciones de verdad, de cultura tradicional, pero no lo reconocen como folclore. Por lo tanto, no podemos pretender construir identidad si tenemos un estándar marcado, una etiqueta, algo sobre lo que aspirar, y no reconocemos lo que nosotros hacemos a diario como identidad, pues. Así que la verdad es que a mí no me gusta. Sí, derechamente no me gusta. Además que, cuenta por favor, en septiembre, y cuenten ustedes en sus casas cuántas veces escuchan La Consentida. Se van a sorprender. Es de terror. Es como la única... No tengo nada contra esa cueca en particular, ni contra su autor, pero... O el Guatón Loyola. Está limitado, sí. Y hay tanto por explorar, es tanto por descubrir, que se sigue utilizando las mismas etiquetas, y eso, claro, sí, pues a los 40, si llevo 40 años escuchando lo mismo, sí, no me gusta mucho. Pero podríamos conversar un poco de lo que sí te gusta, y yo creo que más que conversar, podríamos mostrarle a las personas en sus hogares. ¿Escuchar? ¿Alguna canción? Encantada, por supuesto. ¿Qué canción podrías mostrarnos en este momento? Ahora quiero cantarle Sin Más. Sin Más. Más, sí. Así que Sin Más. Sin Más la escuchamos. Sin Más, sí. Sin ilusión, sin pompa y sin fanfarria, sin chispar, sin avanzar y sin vaciarte nada ni pintarte de cero. Sin gente, sin público ya. Sin pecado, sin más, te vas. Sin condición en tu pregón, sin polvadera ni nada, sin ser la princesa atada en los confines de un dragón, sin compartir buena razón y en realidad sin compartir, sin sospechar, sin que mi piel te puedo oler, sin más variedades que ver, sin más terminas de salir. Todo lo sembrado y florecido entrega semillas para otra vez. Es mi piel más bella ahora que tiene todas las marcas. Sin polvadera sin nada, sin ser la princesa atada en los confines de un dragón, sin compartir buena razón y en realidad, sin compartir, sin sospechar, sin deducir, sin que mi piel te pueda oler, sin más variedades que ver, sin más terminas de salir, sin más terminas de salir. Wow, qué pedazo de canción. A propósito, sí, de qué. Sí, muy bonita la canción. Me gustó harto. Sí, bonita, ¿verdad? Sí. A propósito, ¿de qué es que te has podido inspirar de para escribir esta canción? Yo veo que es una canción que es un poco, es bien honesta, un poco que habla un poco de quizás irse por las de uno sin más cosas que lo acompañan. Ajá, bueno, habla de es un momento, ¿no? Es un momento en mi vida en que decido poner fin a un proceso y en que me siento con todos los cojones para asumir el siguiente, el que viene. Así que, así nomás, en pelota, sin más. Sin más. Claro. Sí. ¿Esta canción la compusiste hace un par de años? La compuse, esta canción tenía, mira, cuando nació, mira, me pasa que de repente como que hago canal, conecto y hago una canción al tiro. Me siento, está la música y está. Y hay otras que ando masticando mucho tiempo, le doy vuelta, la miro de un lado, del otro, en fin. Yo creo que a muchos les pasa lo mismo. Esta canción fue una de las dictadas. Y fue al teclado, no fue la guitarra traspuesta en un principio, pero siempre con la sonoridad de la guitarra traspuesta detrás. Y tenía la aspiración de llegar a un ADDIS, de postular al Luis ADDIS, que es un concurso de composición nacional. Bueno por la calidad de su jurado. Y no le envié, de hecho nunca he postulado al ADDIS, pero así nació, con esas ganas. Y se me olvidó lo que me estabas preguntando. Perdón. Básicamente, de las cosas con las cuales te pudiste inspirar, nos hablabas de que estabas en un momento. ¿Cuándo de, fue? Sí, fueron años entonces, fue el 2014. Fue a principios del 2014. Ahí fue. ¿Qué rol juegan para ti estas experiencias a la hora de componer? ¿Son como lo que alimenta? Yo creo que definitivamente. El encontrarme con mi sentir. Eso se escucha mal. El encontrarme con mi sentir. Sí, son los clásicos miembros de este programa, los perros del cerro, que siempre se hacen presentes. Les mandamos saludos a los sí, perros. Sí, pues son súper compañeros los perros. Que le dan todo este aire. Por supuesto. Yo aprovecho de mandarle un cariñoso saludo y un. Ahí en la cabeza del mío también, que es súper compañero. Estaba diciendo que siento que lo fundamental es la conexión con uno mismo. En el camino de buscar inspiración, como dices tú, los diferentes sucesos te impactan de cierta manera. Y este impacto tú lo recibes y lo digieres o no. Yo al final del año 2000, esto no ha sido siempre así, pues, el año 2012. A finales del 2012 entré en un vórtice creativo del cual no he tenido otra cosa igual. Era una locura de escribir cosas, ideas y de grabar también. Era una cantidad loca. Y conecto con mi paisaje. ¿Ya? Hice un recital al respecto que espero retomar más adelante con esos textos que tiene que ver con reconocer en mí las sensaciones, principalmente las sensaciones y las emociones más autónomas que escapan de los entonces cuestionados, ¿no? Marcos sociales que se salen nomás, ahí están y se instalan bueno, en ese periodo, a cualquier hora del día, o de la noche. Y así es que sí, pues reconozco que mi emocionalidad ha sido, o reconocer mi emocionalidad ha sido fundamental. Tanto así que creo que a la hora de enseñar también hago clases de, no clases de música, nunca más. Mientras el sistema educativo funcione como está funcionando, no pisaré un aula como profesora. Pero sigo clases de canto. A la hora de enseñar, busco más que las... O sea, además, junto con las técnicas o el desarrollo cognitivo, ¿ya? Que lleva el adquirir técnicas, necesariamente busco provocar el espacio para la exploración emocional. Creo que esa debería ser la función de las asignaturas de arte en general en el sistema educativo. No es. Pero creo que ahí debería ser. Ese es el nicho, la propia emocionalidad, el mundo propio. Sin cosas morales o parámetros metidos ahí. ¿Podrías un poco contarnos acerca de cómo fue tu experiencia como profesora de música? Ah, claro, sí, pues mira, tiene dos aristas súper claras. Una, el tema del contacto con los niños y niñas, ¿ya? Que es muy nutritivo. En cualquier instancia hice clases en el colegio, en el Kingston. Hice clases también en la escuela, en la querida escuela Oscar Castro Zúñiga, que es la escuela que está al lado del mall, en la Pedro del Río. En realidad el mall está al lado de esa escuela. En realidad el mall se instaló al lado de esa escuela. Le chantaron esa mall infame al lado de ese pobre colegio. Sí, sí. Cuyo director ahí hace una gestión maravillosa. Daniel Ramírez es el hombre. Búsquenlo. Sí, es importante la labor que realizan. Bueno, tiene esta cosa de la cercanía de los niños, que es muy nutritiva, del sentir un poco expectativas, ¿no? Ansiosas de búsqueda dentro de este marco horrible que es el sistema educativo. Y los 45 minutos, y la evaluación, en fin. ¿Cómo evalúas a un niño en una clase de música? Ah, mira, bueno, sí, el ministerio propone algunos contenidos, igual que en matemáticas, propone contenidos y tú debes como entregar estos contenidos. ¿Como quien rellena una salchicha? Como quien rellena una salchicha. Oye, ¿sabes qué? Me carga el sistema de educación, así que si me tiras la lengua voy a terminar echándole maldición y ojalá mañana termine el sistema de educación en Chile como está instalado, porque es pésimo. Sin embargo, tengo una alternativa. Pero ya voy con eso. Bueno, esto versus... oye, el ser profesor en Chile requiere mucho más que el título. Yo tengo el título de profesora, pero no lo soy. Requiere, además, de que tú quieras entregar la otra mitad de la jornada de trabajo, por la cual no se te paga, pero que quieras hacerla igual. Porque a mí yo me estaba contratada por 18 horas. Lectivas, 18 horas, entre las cuales creo que había dos de administrativas o una cosa así. Sin embargo, para poder planificar y desarrollar esas horas, para que fueran efectivas, tenía que ocupar tiempo en ese entonces de mis domingos. Y no sé, o juegas con los niños, o juego con mis niños, o planifico y evalúo y hago instrumentos y tal. Entonces me vi en la necesidad, además, loca, de generar las lucas que cubrieron ese tiempo que estaba ocupando en otro lado. No, sí, es una locura. Es una de las demandas de los... Es horrible. De los profes, el tema de las 50 y 50. Sí, sí. Hemos hablado de eso acá en este programa. Y yo me imagino que sí, en algún minuto caerá si las cosas de Maduro caen, pero yo no soy profesora, claramente. No. ¿Qué rol juega para ti las cosas que están ocurriendo en este país en estos momentos? A nivel como organizacional, como de Estado y tal. A nivel social, acá lo importante es el pueblo. A nivel social, sí, pues mira, yo me parece que hay como una ansia floja todavía por despertar y por dejar... Hay como una aspiración a un tipo de vida, un tipo de educación, un tipo de salud, un tipo de transporte en Santiago. Ahí los auditores de Santiago podrán corroborar, yo cada vez que voy a Santiago la sufro. Hay un tipo de vida al que se aspira y que no está pasando, ¿ya? Siento como que ya no es solo mía esa perspectiva de algo está mal aquí, así como algo huele podrido, pero no hay, siento también, la suficiente cohesión como para darle fin a esto. Siendo que tenemos el poder, si es que nos organizáramos, nos uniéramos, nos encontráramos, armáramos vínculos, siento que podría pasar, o quizá en mi cabeza como de artista utópica, qué sé yo, todo eso en algún minuto sucede, pero siento que le falta fuerza, y creo que esa fuerza la da la cohesión, y en este minuto no está muy sabiamente manejado, en todo caso, por el Estado. Oye, espera, disculpa que te interrumpa, pero aprovecho esta como pausa para saludar a la gente que está escuchando. Recordamos en el 107.7 FM de la Comuna de Concepción, a la gente que está escuchando en Radio Villa Francia por el 107.9 en radiovillafrancia.cl, a la gente que escucha Radio Aucan por radioaucan.caster.fm también, a la gente que nos está escuchando por la aplicación TuneIn para dispositivos móviles, para smartphones y demás. La gente que escucha la repetición de este programa, que en Radio Ucamba el día lunes, no recuerdo muy bien la hora y si los chicos me pueden avisar. Acá en Concepción la repetición de este programa son el día martes a las 17:30 y en Radio Villa Francia el día martes a las 4, a las 16 horas. Así para que sepa que está escuchando una repetición si es que no está escuchando el martes. Se me queda así, la gente que nos escucha por internet en el sitio web resumen.cl, en profitando.com, donde se sube este programa como con formato podcast, también saludos para ellos, y a la gente que está comentando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Recuerde que puede comentar, dejar una pregunta, mandar un saludo, lo que usted quiera, escribiendo con gato Cerro a la Izquierda, o el hashtag que estamos leyendo por el Twitter, como Pelusa, que dice escuchando Cerro a la Izquierda por Radio Villa Francia. Lisa Monti, que también nos manda saludos. Bueno, y usted, si quiere dejar algo, comenta. Bueno, aquí me responden inmediatamente Radio Ucán, que están atentos el lunes a las 17 horas en la repetición por allá. Así que eso. Gamaliel. Perdón la interrupción. No, todo bien, necesario. Hablando de este ambiente social que tenemos en la actualidad en este país, ¿tú sientes que a través de la música puedes ayudar a dar esa cohesión que tú dices que falta? Mira, es tema eso. Yo siento que no, en este minuto no, porque mi proceso creativo ha estado en otro lado. Ha estado en la conexión conmigo misma. Y no creo que sea que... O sea, en su minuto me hizo ruido, ¿no? Porque no soy trovadora, por eso no soy cantautor tampoco. Hay una corriente que está definida y que tiene unas características en sus textos. Yo voy como para otro lado. Pero creo que es importante en el minuto en que tú eres, ¿no? O sea, uno es referente o no, ¿ya? Y creo que mi aporte es desde el proponer que en el encuentro con uno mismo, o sea, en tanto haya tengas conexión contigo mismo, puedes plantearte responsablemente y exigir lo que tú crees que puedes, que es lo que tú quieres para tu vida. Pero sí, no sé, yo creo que me siento un poco, no es que no tenga una posición, una postura o un sentir, pero eso todavía no he llegado al periodo en que eso permee a través de mis letras. Así que ahí me siento como, o sea, muy bien de lo que estoy haciendo, pero creo que mi rol no va por ahí. Oye, Conce siempre tiene la fama, no sé si bien ganado o no, de ser como un semillero de artistas, de música. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿O cuál es tu opinión respecto como a la escena de la música acá? ¿O de tus colegas, se podría decir? Sí, está lleno, po. ¿Será porque es mi medio? Claro, yo abro los ojos y veo puros artistas. Pero me refiero a si algún, no sé, algún músico que no estemos perdiendo, que recomendaría, o alguno que crees que tiene mucha pantalla más de la que se merece. No sé si existe eso, quizá a propósito del último rec. Hay cosas, sí, claro, pero... sí, po. Hay cosas, sin duda, que cada uno lucha por sus espacios. Pero yo el siento que cada vez está menos penquista. Sí, he escuchado comentarios. Yo estuve también bien fuera. Por ahí me comentaron que estuve como en una propuesta, se me propuso, pero no se concretó finalmente. Pucha, no sé, yo creo que los espacios son... o la necesidad de ganarse los espacios o no, es como el derrotero de cada uno. Y no veo que haya como una cosa común. Yo, lo común que podría hacer en la micro que me subió yo es tratar de ir a Santiago por buscar mayor visibilización, por la cantidad de gente y tal. Pero hace una evaluación buena, entonces, ¿tú crees de la escena actual? Yo creo en la escena actual penquista. Creo, ¿sí?, que es un semillero, creo que produce mucha variedad de cosas y muy ricas. Sí, no sé si haya así como alguien... ¿De quién nos pudiéramos estar perdiendo? O sea, sí, debe haber muchos, pero no lo sé. No sé, ¿por qué? Yo creo que complejo. Sería bueno que pudiéramos escuchar otra canción tuya. ¿Qué dices, Jano? Vamos. ¿Con qué canción nos iremos en esta instancia? En esta voy a cantar otra canción por este mismo final, que es por transporte. Ya, para los músicos que estén escuchando, esto es mi, do, sol, do, sol, do. Por la orilla también le llaman. Y voy a cantar una canción que se llama Transforma. Transforma estas ganas que tengo de morder tu beso intenso y profundo. Transforma tus ganas de mí pa' que no se conozcan en este mundo. Es verdad, es un poquito animal este deseo informal. No es casual. Transforma estos pulsos en besos feroces que en tu piel van escondidos. Transforma esas emociones en códigos nuevos recién nacidos. Es así y es lo mejor para mí. Cuando el tiempo es espacial, poco con o por docenas o por cien, por volumen está muy muy bien. Ves lo que puede suceder si apuñas abrazos en tres montones. Si pronto ya no caben más, regalarlos no está nada de mal. Animal, este deseo Estamos escuchando a Claudia Melgarejo, que nos acompaña en este momento en Cerro a la Izquierda. Pelusa comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: tremenda invitada, escuchándola con mi hija y le encantó. Y un qué corazón. ¡Qué bueno! Un corazón para ti también, entonces. Oye, mira, si la gente se pone a buscar tu música en YouTube, por ejemplo. En YouTube la encuentras, sí. Sí, y va a encontrarse unos videoclips bien bonitos que estábamos hablando antes de salir al aire. Sí. Si nos pudieras comentar un poco eso, de esas canciones. Eso, mira, esto ha sido encontrarme con el canto campesino, luego hacer versiones del repertorio campesino tradicional. Y en eso estuve con el músico Pablo Lara, con Rodrigo Concha. Y un conocido de Gamaliel. Sí. Así es. Estábamos conversando ahí fuera del aire con Claudia y claro, llegamos a cuenta de que teníamos una persona en común. Sí, pues muy querida Rodrigo Concha. ¿Se llegará a escuchar esto en Brasil o no? Un beso para ti, Rodrigo. Se lo enviamos. Se lo enviamos, ¿verdad? Ya, bueno, les contaba que en ese entonces éramos las tres esquinas grupo. Y las tres esquinas grupo hizo dos itinerancias a través del Fondo de la Música, y hizo también un fondart regional que consistió en, mira la palabra, se llama ese proyecto, en la elaboración de 5 videoclips. Estos videoclips los pueden encontrar en YouTube y están hechos en base a música regional. 3 canciones de recopilación, que las recopiló Patricia Echavarría, 2 de ellas, una la recopiló el profesor Roberto Contreras, y 2 de creación regional. Y el objetivo era, claro, llamar la atención sobre, en este otro lenguaje popular, ¿no? Llamar la atención sobre lo que hay en los archivos de cultura tradicional, sobre toda la exquisitez que hay en el repertorio campesino tradicional. ¿Y con qué joyas te pillaste ahí? Wow, mira, una de las canciones que más me gustó es un vals que se llama Triste, Morosa y Cautiva. Que, ¿eso tiene una historia familiar tuya? Eso también, después de eso descubrí cuando ya estábamos haciendo este proyecto, este trabajo de hacer los videoclips. Mi papá me cuenta que él reconoció los versos y que mi abuelo cantaba esa canción y que después de tocar la guitarra la dejaba toda desafinada, nadie más podía tocarla. Por lo tanto, creo que tocaba por transporte, no tengo la certeza todavía. Dicen que hay grabaciones de él que espero en algún minuto escuchar. Pero todavía no hay. Y mi abuelo está muerto, así que a menos que hiciéramos una conexión especial para ese lado, no nos vamos a enterar. Y esa canción me gusta mucho. En realidad que hay muchas joyas. Yo creo que es que hay muchas joyas entonadas, en valses, en cueca, hay muchas. De verdad que es muy bonito. Si tienes la ocasión, acérquese. Mira, hoy día puedes escuchar esa música, la campesina tradicional, recopilada por la Patti, en patriciaechavarria.cl. Ahí la puedes encontrar. ¿Podría? Perdón, ¿y esas canciones como de qué año son? Mira, esas canciones no tienen autor conocido. Ni fecha, ni fecha. Se van transmitiendo de generación en generación en las cantoras campesinas. Ellas, de repente, algunas ni siquiera escriben. Solo se la aprenden y es un rol. ¿Sí? Sí, es como el rescate que hizo oficio. Justamente la Violeta en esta zona también. Claro, la Violeta hizo recopilación también. Hay una que estábamos hablando que es muy bonita, pero a la vez muy sufrida. La triste. La letra es tienen potente. Que ver, sí. Tiene, sí. Bueno, y ahí hizo Gustavo Molina, hizo la dirección de arte. Triste, cansada, no, ¿cómo es? Triste, amorosa y cautiva. Eso. Para que la busquen en YouTube. Está. Sí. Y el videoclip también quedó muy bonito. Sí, está muy bonito eso. Muy buen trabajo de Francisco Olivares y Terco Films. Bonito eso. Bueno, y hay otras exquisiteces, ¿no? Sí, están todas en YouTube, ¿no? Los 5, ¿o no? Eso sí, esos 5 ¿sí? videos sí, los puedes encontrar en YouTube. Y ahí hay harto en realidad, así tal cual, Claudia Melgarejo, ¿verdad? Solo no puedes encontrar en YouTube lo que estoy haciendo ahora último, desde el año pasado, junto a Eduardo Quiroz, que es un músico, bueno, es mi partner ahora, con quien nos entendemos muy bien y con quien me inicio en la exploración de buscar una atmósfera que acompañe estas canciones. Una atmósfera que se acerca más a quizás a la música electrónica por ahí o rock por otro lado. Eduardo es músico, compositor formado en el sur y coincidimos en el rollo de buscar los ruidos. Y Eduardo construye los instrumentos para que ocurran esos ruidos. Entonces tocamos con un set de latas de percusión, de tubos de PVC que están afinados también, más un sintetizador normal, digamos. No es que sea normal, es normal, perfectamente normal. Y en eso estoy ahora. Y eso, de eso no pueden encontrar nada en YouTube, sí en el SoundCloud. También Claudia Melgarejo, tal cual, o Claudia Argelia, creo. Y hay un tema grabado, que es este que toqué recién, el Transforma. Yeah. Solo eso. Pero pronto, estamos trabajando para usted. Pronto vendrá más de eso. ¿Puedo rescatar la importancia que ha tenido para ti la música campesina de la octava, novena, séptima? Sí. ¿Podrías caracterizarla y diferenciarla del folclore de otras zonas? Sí, sí, por supuesto. Mira, dentro de las dos canciones que canté recién, hay pasajes parecidos a esto. Y eso es campesino tradicional. Yo, la verdad es que me gusta hacer esos injertos. Campesino tradicional con la construcción melódica, claramente la letra no lo es. La construcción melódica de esos trozos también está hecha por tonos, como es en la música campesina tradicional. Y bueno, fundamentalmente, o sea, una gran diferencia quizá la puedes encontrar en las temáticas. Hay una canción muy bonita, además de, hay muchas canciones bonitas, hay una tonada muy bonita que se llama, espérate, ¿cómo era esto? Era Yo estoy cuidando un jardín, yo estoy cuidando un jardín, ¿ya? Donde ellos o ellas se toman, usan para expresarse, se relacionan con el medio, con los elementos, las flores, el tiempo, qué sé yo. No son las tonadas descriptivas que sí encontramos en el folclore, que el arroyo, las trenzas, la cuchara de palo, hay tonadas descriptivas que son súper características y vuelvo a decir, esas pertenecen a una tradición de folclore, pero una tradición de folclore en la urbe. Es que tienes que escucharlo. Además, el canto es distinto, porque da lo mismo si es melódico o no. Es la fuerza, es la fuerza lo que logra comunicar. Es un canto, es un canto que la voz es distinta. Es distinta. Y se siente de una manera distinta también. No diré nada más, solo los invitaré a que escuchen, a que sientan la diferencia entre la música campesina tradicional y el folclore, que lo van a sentir o no en septiembre, sí o no. Acá, ¿en qué lugares has podido, o con qué personas has podido tocar a lo largo de tu trayectoria? Yo creo que con muchas personas. Sí, pues, con muchas personas. En un inicio, con Pablo Lara, que, con Rodrigo Concha también. Luego tocamos con algunos bateros en eso, Gibson Reyes tocó con nosotros, Jorge Arriagada está, que es el batero de Julius Popper. Está, oh, qué feo, no es de nadie en realidad. Jorge Arriagada y Julius Popper tienen el privilegio de contarlo entre sus músicos. Con quien también aparecen los videos de YouTube. Él estaba en ese tiempo. Luego estuvo con nosotros en una ocasión Jimmy Zambrano, batero también. Todo muy rico, todo muy de piel. Y luego como solista ya tengo la posibilidad de tocar con Marcelo Pavés, hemos hecho, que es un cantautor también, local, muy querido Marcelo. Y con otras personas, vino en esos años Andrés Godoy, un músico, búsquelo también, sorprendente, es maravilloso él. Con Fernando Ubiergo, en una ocasión, ¿qué lo van a conocer, Fernando? Son muy nuevos ustedes, ¿no? Con Fernando Ubiergo, en La Bodillita, y en el trabajo que hicimos con la orquesta. La Orquesta Sinfónica, tuve la ocasión de compartir escenario con el gran Florcita Motuda, maestro de maestros, que en dos pestañazos y tres palabras también fue toda una direccionalidad. También yo creo que ojalá no se me perdiera nadie, pero sí. El tocar con estas personas, ¿ha significado para ti incorporar algo de ellos, aprender algo? Yo creo que lo que sucede, bueno, con la misma Patti, Patti Echavarría, hemos cantado y me encanta lo que pasa. Yo creo que es lo que sucede, lo nutritivo. Como te comentaba hace un rato atrás, cómo los sucesos van impactando en mi emocionalidad, cómo los percibo Y lo que pasa con ello, lo que me pasa con ello, es lo que me nutre. Finalmente, bueno, de un tiempo a esta parte, como que toda mi vida la vivo de esa manera. Y también hay, de repente, como tips, así cositas. Con Carlos Justiniano también, pues estuve dando vueltas, se me había olvidado. El famoso Carlos Justiniano. Sí, con Carlos Justiniano. Y sí, todos ellos dejan como su generoso, ¿cómo se dice? Consejo, ¿puede ser? O guía, paso, huella, eso. Oye, ¿y si escuchamos otra canción? ¿Nos ponemos Barça y te no, por supuesto, otra canción? Encantada, solo que ya, espérate. Vamos a mostrar otra afinación. Y esto se hace así muy fácil. Así es que en realidad podríamos conversar un rato más antes de que terminara de afinar. Mientras afinamos. Sí, no molesta, ¿verdad? No, para nada. Saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, a todas las personas que han podido participar a través de nuestras redes sociales en Twitter, por ejemplo a Pelusa, a Elisa Monti. Que pone una foto de una protesta que se está llevando a cabo en Santiago ahora, en el Metro Ahumada, que dice evade, no valides el abuso. Claro. De la coordinadora Basta de Abusos. Sí, así que ahí está la gente protestando contra los abusos del metro y del transporte en Santiago, que estaba hablando Claudia justamente. Sí, que son espantosos. Y bueno, es una protesta que va a salir bien barata para todas las personas que van. ¿Cómo es eso? Porque no van a pagar el pasaje. ¿Eso querías decir o no? Sí, efectivamente, aquello. Saludar a nuestros amigos de Radio Villa Francia. Sabes que yo de octubre más o menos he ido, llevo casi un año de las, bueno, tampoco es que vaya tanto a Santiago, pero las par de veces que he ido que no pago pasaje, me muevo gratis por las micro, al menos. Mira, para todo Chile. Confesando delitos al aire. Sí, confesemos. Y en este ir y venir, ¿podrías contarnos acerca de lugares memorables en los cuales hayas tocado? Definitivamente ese matrimonio que te digo en Canelillo, allá en la cordillera, sí, memorable, me marcó muchísimo. A ver, así como Claudia Melgarejo, con mis canciones, yo creo que memorable también la experiencia en Valparaíso, en el Festival de las Artes del 2012. Puede ser, 2011, recuerdo bien. Sí, fue muy muy rico eso. Y también puede ser que se me pierdan cosas, ¿no? Yo tengo, como habrás notado, algún problema de concentración. Pero es fisiológico, porque es poco sueño y tal. Es porque estoy criando todavía. Pero me encanta, así que... Y el calor y todo eso. Ahora no, sí, puede ser cualquier cosa en realidad ahora. Una mosca, tal. Y también definitivamente muy exquisita la experiencia con la orquesta, porque yo tenía, antes de eso, antes de que me invitaran, tenía un rollo con que pude constatar que con las frecuencias que no escuchas. Hay frecuencias que se escuchan, otras que no se escuchan, pero que se sienten. Y es maravilloso tocar con la orquesta, o sea, perdón, cantar con la orquesta tocando. Esa fue una experiencia así también, muy marcadora. Como el muro de sonido, le decían en los 60 esa... ¿Ah, sí? A ese tipo de grabación. Sí. No es poner muchos sonidos juntos y algunos que no se escuchan. Sí. Es la... Sí, no tenía esa información. Pero sí se siente estar ahí. Los contrabajos, las percusiones, los violines, este lado. Sí, una muy rica experiencia. ¿Y cómo es? ¿Cómo has notado la recepción de la gente cuando tocas en público? ¿Ellos logran conectar contigo? Sí, hay ocasiones en que sí, pues muchísimo. Y yo creo que el comentario más decidor que me han dicho es cuático escucharte. Sí, con mucho amor lo digo, de verdad que se me quedó grabado. Es porque realmente es cuático escucharte. Porque como en alguna... Andrés Godoy también hizo en algún contexto hizo mención de eso, que era como muy amplia la gama de sensaciones que, bueno, las que yo me cuelgo también para cantar, así que yo creo que se logra, yo siento que se logra conectar. De repente igual hay espacios y espacios, ¿no? Los auditores que van, que usualmente a la música en vivo en los bares podrán constatar quizá que de repente no es como el mejor lugar para tocar. Porque algunos conectan, otros no. Hay como harto ruido de repente si fuiste a juntarte con los compañeros de la básica, cuando tú obviamente vas a conversar. No sé. ¿No te gusta mucho tocar en bares? A ver, yo dejé de hacer pub hace muchos años atrás cuando todavía se fumaba. Y esa fue la razón por la que dejé de hacer pub. Porque mi ropa quedaba ácida, mi pelo también, y así, no me gustaba. Bueno, además del tema de la irritación de los ojos. Pero, ¿es cierto que pagan con copete muchos bares? A mí nunca me pagaron con copete. Porque una vez estábamos entrevistando a los músicos de Santa Bohemia. No, a la Javi Hinrich, fue la que dijo que no tocaba en lugares que le pagaban con copete. No, jamás me ofrecieron eso. No, pero asumo que claro, si ella lo dice además, pues tiene que haber sus partos donde hacen eso, ¿no? Pero luego sí me gusta, yo creo que no sé, en realidad tiene su magia, también tiene su magia, su especial. Pero no es la magia que te gusta, parece. Pero a mí yo prefiero la sala o la calle. O los estudios de radio comunitaria. por supuesto. Sí. ¿Y cómo podemos escucharte ahora? Ah, claro, por supuesto. Ahora sí. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Descarnada. Es que, a ver, yo elegiría otra canción si fuera al final. ¿Estamos como cerca del final o no? Sí, ya, tocamos una, conversamos un poquito y la de despedida. Ah, ya, la despedida viene después, entonces voy a tocar Descarnada. Ya. No, en realidad no, voy a tocar otra. Oh, perdón, es que... la que tú quieras. Sí, voy a tocar una canción que me encanta, desde que la concebí, y que se llama Durante tus ojos. Ya. Suena, es una canción suspirona. Suena a continuación en Cerro a la Izquierda, Durante tus ojos, de Claudia Melgarejo. Thank you. secarme, salgo y llamo a tu mirada. Mi piel clara y muy helada, evidencia mi desarme, mi decisión de entregarme. Palpadamente soñando, entreabriendo y mal cerrando, para no perderme nada, respirándote agitada en tu pecho, parpadeando. Con suspiros, sí. Le lleva suspiros. Sí, le lleva suspiros. ¿Qué cosas te pudiste inspirar para componer esta canción? Bueno, claramente es una canción amatoria. Esto, existen musas y existen musos. Yo tengo el mío. Y, que por supuesto que es un secreto. Y todo esto ocurre en el par de segundos que dura una mirada de una ocasión particular y eso. Nada, puras flores y rosas, corazones y todo eso romántico. ¿Qué podrías contarnos o qué deseabas significar con estas palabras, una verdad sincopada? Es una verdad sincopada. Lo que pasa es que la síncopa es una figura rítmica, no me voy a meter en un rollo. Es una verdad que no está dicha, finalmente. Un poco eso. Está tematizado bastante fuerte el tema de cómo te relacionas con los musos. Sí, pues bueno, todo eso tiene su origen en este tiempo que te cuento yo, el cual nacieron, pero a borbotones, chorros de canciones y qué sé yo. Incluso esto me empezó a descolocar en ese tiempo emocionalmente y finalmente me conseguí una casa en Quillón, muchas gracias a Héctor Uribe. Me encerré 5 días y volví con 11 canciones. No todas están dando vueltas, muchas están dando vueltas en la web. Durante tus ojos es una de ellas, Transforma, que canté antes también. Y tienen que ver con esta conexión muy fuerte y muy determinante. Tú me habías hecho una pregunta. Y en ese tiempo de mi paisaje es que doy con esta cosa del sentir, de las sensaciones autónomas, reconocerlas y darles todo el espacio igual. ¿De qué forma te vas relacionando con los territorios? Porque, claro, estás en Conce, pero ahí te vas a Quillón, que es un territorio súper distinto a Concepción, que sí. El Valle del Sol, hace un calor del Valle Central, pero sí, impresionante. Sí, está. Me gusta mucho el mar. Yo no tengo casa todavía. O sea, habito una casa, no es que esté sin techo, pero mi casa todavía no la tengo y mi casa está en Penco o en Tomé. O quizá un poco más allá incluso, todo depende de ahí, de la cosa logística, los niños, el colegio, en fin. Pero el mar es importante para mí. Incluso le tengo muchas ganas a la Casa Poli. En algún minuto pensé, la Casa Poli es una casa donde se hace residencia, tiene que ver con artes visuales, que está en Coliumo. ¿Coliumo, dije bien? Sí, Coliumo, creo, sí. Y Coliumo, que para que las personas que están en otras partes de Chile, claro, ¿dónde queda? Entre Dichato, creo que por ahí, Dichato, Cocholhue, por ahí, todavía no sé llegar muy bien. Esa es una casa que está en un risco. ¿La comuna de Tomé? En la comuna de Tomé. Sí, y porque precisamente me imagino esa casa que tiene una relación con los elementos en un temporal o en un mayo, junio de esta época, más el ruido del mar, más es exquisito. Definitivamente me encanta el relacionarme a piel con los elementos. Andar a pata pelada es lo mínimo en mi casa, por ejemplo. ¿Y de cómo ves que los territorios están siendo tratados últimamente? Sí, ¿Qué sensaciones te provoca? Hay dos temas que me duelen, uno más que otro. El primero tiene que ver con el tema del desarrollo de las energías, esta locura que les entró en la mente a los que juegan arriba, ¿no? Que es porque hay que obtener más energía y mucha energía y ahora, y tiene que ser energía cochina porque si es limpia no sé qué pasa, ¿ya? Pero las termoeléctricas, el rollo de a meter las termoeléctricas a la gente y a las comunidades de animalitos en el mar. Claro, me carga, no está ahí, hay un mal uso, el tema de las represas, en fin, encuentro que sí, es una pata encima. Y lo que me duele también muchísimo y que es un dolor tan grande que me hace llorar directamente, y que no, yo creo que por eso no he podido crear algo al respecto, es lo que se hace hoy en día con el territorio mapuche. Eso es un tema que, mira, yo soy re llorona, hay quienes me conocen pueden constatar eso. No es que me vaya a pasar un colapso ni nada raro, solo voy a llorar. Me duele, me da una vergüenza terrible cómo se ha manejado a través de los años, cómo se ha manejado desde el Estado, ¿ya? Cómo se presenta eso a los niños, a nuestros niños chilenos, por decirlo. Lo que se está haciendo con ellos y con el territorio. Hace poco fuimos con La Vida Mágica y sí, que es un montaje del Centro Artístico Cultural de Concepción, donde hago clases. Un montaje muy bonito de alumnos y profesores a Tirúa, a tocar. Y claro, mientras voy adentrándome en el territorio, los mapuche, perros se están... ¿Estoy diciendo algo malo, no? seguro que les duele también. Te vas adentrando al territorio mapuche y hay un cartel que dice, no sé, algo así como comunidad, como que todo el reconocimiento que se ha hecho con ese territorio es tan de etiqueta también, tan plástico, y cómo no se quiere reconocer una autonomía en una etnia, no sé, es una cuestión que se me sale. Es como es como una identidad como media folclorizada. Oye, es muy feo lo que pasa. Yo no sé, pues si yo soy dueña de casa, ponte tú, yo trato de que todos los que vivan en mi casa sobrevivan claramente y que interactúen entre sí. Acá lo que yo estoy viendo es que así como nos echamos a los cahuescar, como digamos como civilización, ¿cacha? Civilización. Como civilización, exterminamos a los cahuescar, también fácilmente podríamos exterminar a los mapuches. Y lo estamos haciendo además de la manera más fea, que utilizando, para mí hay cosas muy cochinas ahí. Hay cosas muy cochinas y se utilizan los medios para eso. Y yo creo que los Rapa Nui y Ponte Tú se salvan porque viven más lejos. Ellos tienen su territorio autónomo porque están en una isla, pero todo el resto ha tenido que sufrir la mal llamada civilización, y que pase eso con mi territorio, porque en el fondo también es mi país, me duele. Hace pocos días atrás un amigo mío publica que entraron a la casa de sus papás, lo allanaron y él se lo llevaron. Y así nomás, po. ¿Cachai? Oye, Claudia, estamos terminando lamentablemente. No sé si tiene algo que decir y despedirnos con una canción. Sí, quiero decir que a pesar de todo, o sea que todas las emociones son nutritivas y válidas. Señora, si a usted le dicen que ay, andas con la regla, entonces no te hago caso, o que se va a poner a llorar y que es tonta por eso, no le haga caso. Todas las emociones son válidas, todas nos habitan y todas tienen su magnitud. Y aunque nosotros no las permitimos como cultura mucho, ¿no? Hay que darles curso, explorarlas y ya va a ver lo bonito que se siente. Y ante todas estas contingencias que pasan también, que adornan el día a día en este país y en otros, de los cuales no nos enteramos, siempre el deseo de que cada uno pueda aprovecharlo de la mejor manera, pues. que sea lo mejor. Me gustaría poder leerte el último tweet que llegó. Ah, claro. Amanda Valentina le recomienda a Carlos Muñoz. Escucha el programa, po. Matinal RBF, después de Cerro La Izquierda, está sonando ahora con una cantautora desde conocida. Amanda Valentín y Carlos Muñoz les presenta a esta gran cantautora llamada Claudia Melgarejo. Muchas gracias. Así que, mandarle muchos saludos a todas las personas que han participado a través del Twitter. Y, no sé, podríamos un poco comentar de cómo ha sido tu difusión en redes sociales. ¿Cómo te relacionas con este nuevo mundo que se está abriendo del Twitter, el Face? Mira, por cosas domésticas he estado medio alejada. Eso, me cuesta mucho llevar la maquinaria sola. Ya estoy aprendiendo a unirme, a hacer equipo. Y ya me voy a encargar de que eso sea más fluido. Tengo una página, un fanpage, ¿ya? Mi guitarra, facebook.com/mi guitarra y mi voz. Ahí publico cosas. También está el canal de YouTube, Claudia Argelia. ¿Argelia? Sí, mi segundo nombre, Argelia. Wow, qué nombre más. Mi abuela paterna. Una guerra de liberación. Mira, sí. Una tremenda guerra de liberación hubo en Argelia. Mira que no había hecho esa reflexión, quizás por eso. Bueno, y también tengo un Twitter y tal, pero la verdad es que ha estado todo eso un poco flojo, pero ya me encargaré responsablemente de esas aristas de mi carrera también. Pues bien, es momento de que ya podamos escuchar la canción. Ajá. Con la que vamos a cerrar tu participación en este programa. ¿Cuál sería la canción? Oye, pero que digas, no sé si va a tocar, ¿tiene alguna fecha así como para promocionar o algo? No. Pronto no. Bueno, pero cuando tengas nos informa y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Encantada, sí, les voy a venir a contar porque vienen otras cosas, vienen muchas cosas y muchas gracias por el espacio, por la invitación y encantada, claro, nos mantenemos en contacto. Ya, nos despedimos entonces con Lo Mejor se llama. Ya. Abra tus gargantas, que mi mejor miel has curado, dócil como el agua, que tu mejor voz alivie mi y que en mi traspié tu risa me acompañe. Gracias a ti, Claudia, por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical a continuación. Así que sigan la sintonía de Cerro La Izquierda. Miño de los Bunkers, escuchábamos para dar inicio a este programa, emisión de día viernes. ¿Tú siempre me ayudas con eso, Gabón? ¿15? Efectivamente, Jano. Viernes 15 de enero del año 2016, de la segunda era de Acuario. Ya. En fin, como estamos bien contra el tiempo donde partimos tarde, vamos de lleno con la conversación, Gamaliel. Así es. Bueno, como les podía contar, Marién González, quien es investigadora, mujer nacida en España, ella ha tenido la motivación de venir a esta ciudad, a Concepción, a poder mostrar los resultados de su investigación. Y un poco como para partir sobre estos elementos, me gustaría preguntarte cuáles son las motivaciones que has tenido para un poco tratar estos temas y venir a Concepción. Pues bueno, yo formo parte de una red europea de ecología política que, a pesar de ser europea y a pesar de formar parte de que la red sea europea, aparte de que yo sea europea, y a pesar de que está vinculada a la universidad, tiene el componente de la ecología política, que busca un poco, por un lado, hacer un espacio de crítico dentro de la universidad para vincular luchas ambientales con la sabiduría ecológica que hay en la universidad, y por otro lado llenar de contenido también académico o apoyar a movimientos sociales y ambientales con contenido que hay en la universidad y que puede ayudar a tener un espacio crítico. Entonces, bueno, yo he estado acá 3 años, he colaborado con algunos colectivos locales y ahora estoy conversando con la gente del territorio, un poco devolviendo información de lo que ha sido mi trabajo en estos años. Así es. Cuéntanos un poco del trabajo que has podido realizar, un poco relacionándolo con... Tú has investigado el tema de lo que es la escasez hídrica. Uh-huh. En rasgos generales, para que podamos explicárselo a todas las personas que están en sus hogares, ¿qué es lo que vamos a entender por escasez hídrica? Pues la escasez hídrica es un concepto que se utiliza en general en geografía o en economía, que se utiliza para diferenciarlo del concepto de sequía. Mientras que la sequía suele ser una falta de agua que tiene una razón climática, es decir, que deja de llover, entonces pues no hay agua en un territorio, la escasez hídrica es cuando en un territorio es un concepto más, digamos, de necesidades humanas, es decir, que una población deja de poder abastecerse de agua por alguna causa. Puede ser una causa económica, por ejemplo, que hay agua en el territorio pero empieza a estar privatizada, entonces la gente no la puede comprar. O hay agua en el territorio pero hay una actividad en concreto que la toma. Es decir, es que pase algo en un territorio para que necesidades que antes estaban cubiertas, la población deje de poder cubrirlas a nivel de agua para consumo humano. Ok. En este sentido, podríamos hacer un poco comparar ambos términos, porque muchas veces los gobiernos, cuando tratan de hablar de que falta agua, dicen esto de sequía, entonces, o esto es culpa del cambio climático. Entonces yo siento que a lo que apuntas tú va un poco como por un poco desnaturalizar o descambio climatizar el concepto de la falta de agua. Claro. Para situarlo más en las luchas económicas que están ocurriendo en el territorio. Bueno, eso es algo que explicamos, bueno, o explico en el informe de que se llama Agua para Quién, que hay una tendencia, o sea, es evidente que hay un cambio global y un cambio climático en el mundo, y que está causado por el impacto que tienen nuestras actividades económicas. Eso no vamos a decir que no es verdad, ¿no? Lo que sí que no es verdad, entre comillas, o sí es verdad, es que además de ese cambio global, planetario, también tenemos cambios muy fuertes a nivel más local y territorial, ¿no? Entonces, acusar únicamente al cambio global, cuando conocemos bien la forma de funcionar algunos territorios que se basan en la extracción, que en el norte es en el caso de Chile, ¿no? En el norte es la minería, acá tenemos, bueno, en el centro-sur tenemos también la extracción a base agrícola, de monocultivo agrícola, acá tenemos la forestal y más al sur también tenemos la piscicultura, no podemos decir que todos los cambios se deben a una tendencia global. Entonces es un querer desresponsabilizarse y de repente tomar, ¿no?, la teoría de cambio global para no tomar una responsabilidad sobre lo que sí que se puede hacer en el territorio. Un poco como apuntar a los responsables concretos en determinadas situaciones, porque claro, si decimos el cambio es global, finalmente es como que no fuera culpa de nadie. Exactamente. Me gustaría que pudiéramos conversar acerca de cómo en particular cómo se relaciona la escasez hídrica con la expansión de la industria forestal acá en el sur de Chile. Bueno, yo que soy una persona de fuera y que la investigación que he hecho la he hecho en esta investigación en concreto ha sido poquito tiempo, han sido 2 meses. Porque forma parte de una investigación más grande, me ha sido muy fácil, es decir, a pesar de haber estado de fuera y de no conocer la literatura en un principio, me ha sido muy fácil encontrar información académica de la relación que hay entre escasez hídrica y industria forestal, es decir, un monocultivo que se basa en plantaciones continuas, ¿no?, en masas continuas boscosas, de pino y eucalipto, que especialmente el eucalipto es una planta que requiere mucha agua para crecer, y en un territorio en el que ha habido un cambio de uso del suelo, porque hemos pasado, bueno, Chile ha pasado muchos cambios de suelo, ¿no?, pero el más reciente, en algunos casos ha habido mucha sustitución, ¿no?, de bosque nativo por plantaciones. No es una información que he generado yo, es una información que está ahí y que ha sido generada por científicos, bueno, y profesores de universidad en todo Chile, o especialmente en el sur de Chile, que además está confirmada por datos que en otros países del mundo que hay plantaciones forestales, hay escasez de agua. También hay cambio global y todo eso que hablábamos antes, ¿no? Pero hay una escasez de agua vinculada a la expansión forestal. Y aparte de todo esto, para mí lo más importante es que hay un montón de gente en el territorio que se ha dado, o sea, acá, si vas a preguntar a la gente que queda, porque mucha gente que no está, porque se ha tenido que marchar, pues la gente que queda, que ha podido ver el cambio de uso de suelo, relaciona industria forestal con ausencia de agua. Entonces tenemos, por un lado, información científica, entre comillas, de, bueno, podríamos discutir qué es científico y qué no, pero bueno, es información científica creada, avalada por revistas de investigación, y tenemos información de la gente del territorio que ha visto cómo han ido cambiando los cursos de agua a la vez que el cambio de uso de suelo. En tu investigación hemos podido leer que hay falta de datos e información sobre cursos de agua. ¿Qué significa esto en concreto? Bueno, cuando yo empiezo a hacer el trabajo, mi primera pregunta es, bueno, para saber si hay una falta de agua, tendré que ver cuánta agua había antes y cuánta hay ahora, ¿no? O sea, esa es una primera pregunta así como muy básica, ¿no? Y lo que me encuentro es que en el tiempo en el que yo hago la investigación no encuentro esos datos. Hay datos de dónde se toman, dónde están los puntos de agua y cuánta agua se saca, pero no hay datos de cuánta agua se tiene, cuánta agua hay, cuánta agua ha circulado, esos datos no están. Entonces a mí eso me sorprendió, bueno, me molestó, porque no podía hacerle una comparación, ¿no? No estaban, aunque los pedí por ley de transparencia, me dijeron que no existían, y me sorprendió porque el que no haya datos en un lugar donde hay una industria que depende mucho del agua, pues, bueno, habla de una ignorancia o una locura, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? Es como si yo decido hacer un pozo, pero no sé si hay agua o no. Es como un poco tomar decisiones a tontas y a locas sin tener toda la información en la mesa a la hora de las opciones que estás viendo. Bueno, y sigue la misma lógica del extractivismo, ¿no? Porque tú lo que quieres es sacar el agua. No te importa si hay o no, si va a haber o no, igual que el extractivismo forestal, ¿no? Tú quieres conseguir madera para alimentar a la industria, pero no te importa saber qué implicaciones va a tener. O sea, es la misma lógica de únicamente la extracción de lo que te interesa. Y en concreto, ¿qué consecuencia podría tener esta falta de datos de los cursos de agua en relación a cómo se está planteando la industria forestal? ¿Significa que se están tomando decisiones sin la información? Sí, en todo caso yo creo que el problema acá es que también la industria forestal tiene su propio lobby investigador, ¿no? Entonces yo creo que hay más datos de los que a veces creemos. Y hay datos duros, digamos, que supongo que tienen las empresas forestales, porque tienen, o sea, son las empresas forestales llevan acá muchos años, ¿no? Y tienen, o sea, están muy interesados en que su negocio continúe y vaya bien y no se pierda. Entonces yo estoy segura de que tienen muchos más datos. Muchos más investigadores, científicos. Claro, otra cosa es cuáles presentan, cuáles no, a cuáles se pueden acceder. Pero, bueno, eso. Tú has señalado que hay una cierta manipulación de las cifras pluviométricas. Pluviométrico, ¿qué es, para contarles a las personas en su hogar, qué es pluviometría? Cortito. Ya, pluviometría, también me cuesta decirlo a mí, es la lluvia, o sea, esto es un poco relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Yo estuve en una mesa acerca del agua en Arauco, o sea, de toda la provincia de Arauco, y se presentaba que la causa por la cual no había agua en la provincia tenía que ver con una disminución de la lluvia. Y yo después contrasté esos datos según la DGA y no me daban esos datos a la hora de... O sea, no había ese descenso tan grande como se había dicho en la mesa de Arauco. Acá con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter nos comenta Robinson Silva, te hace una pregunta, Marian. Dice, entonces lo que falta... ¿Es voluntad política para desterrar la industria forestal? Yo creo... ¿Cómo se llamaba el chico? Yo creo que Robinson sabe la respuesta igual que nosotros. Claro que sí, es una cuestión de voluntad política, bueno, para desterrar, y es la misma voluntad política por la cual no se destierra, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que hay... que creo que es como el 3% del PIB que está aportando al PIB de Chile... El segundo es pues de la minería, claro, y es el 3% porque Chile tiene una gran extracción de mineral con la cual es muy difícil de competir, ¿no? Pero es la segunda actividad extractiva en un país como Chile. Esta es una de las razones por las que es tan difícil, ¿no? O sea, podemos crear creamos un montón de informes y de resistencia, pero al final tenemos una industria muy potente que alimenta, bueno, ya podemos hablar de todas las economías de escala, ¿no? A las que alimenta a nivel de la tierra. Entonces, un poco volviendo sobre lo que estábamos conversando y también agradeciendo mucho el tuit de Rosilva, uh-huh. ¿A qué se debe esta situación del uso interesado de los datos? ¿Hay definitivamente un interés empresarial sobre aquello? Bueno, yo creo que esa muestra de datos de esa manera responde a todo un discurso, ¿no? O sea, yo no sé si la persona que presentó los datos de verdad quería... se creía esos datos o se lo hizo a propósito para desvincularlos. Yo creo que cuando uno quiere ver la realidad de una manera a veces, y no está abierto a escuchar otras cosas, pues está empeñado en mantener su posición. Entonces, yo creo que simplemente sirve para legitimar un discurso que la industria forestal, por otra parte, es bastante buena en mantener esos discursos que al final le favorecen, incluso le hacen casi más víctima en el territorio, más que culpable, ¿no? O provocador de lo que pasa. Un poco ya para ir pasando a otro tema, vamos a conversar acerca de cuáles son los efectos sociales y económicos que ha tenido esta industria sobre el territorio. ¿Podríamos decir que el desarrollo forestal ha empobrecido esta zona de Arauco? Bueno, el tema de la pobreza da para mucha discusión, igual que el tema de la riqueza. Entonces, el desarrollo forestal crea un tipo de riqueza que es económica para un tipo de personas que son principalmente las empresas forestales. Como bueno, ustedes saben mucho mejor que yo, pues Arauco está vinculado a Angelini, que está considerado, creo que en 2007 por la Forbes, era uno de los mayores millonarios de América Latina. Entonces, que la industria forestal siempre dice, no, nosotros creamos riqueza, claro que crean riqueza, una riqueza que es únicamente económica y que está en manos de unos pocos, ¿no? Y que riqueza para ellos. Riqueza para ellos, exactamente, una riqueza económica para ellos, a base de subcontratación, migración, acumulación de la propiedad de la tierra, etcétera. En las zonas... En base al robo, derechamente. En muchos casos el robo de tierras, porque esas son tierras que fueron... usurpadas. Claro, malhabidas. Claro, usurpadas o que han sido directamente forzados a migrar. O estafados porque no sabían ir acumulando, ¿no? Ir ganando poco a poco territorio. Claro, entonces una industria que surge en base al delito. Exactamente. Bueno, un delito... según quién marca la ley, ¿no? Porque claro, la ley siempre la marca quien tiene el poder. Entonces la industria forestal cuando más se hace grande es durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces ahí quien marcaba la ley pues estaba claro del lado de quien estaba. Tú has podido nombrar varios de los efectos que ha tenido esta expansión de la industria sobre el territorio de la provincia de Arauco. Un poco me gustaría que pudiéramos conversar acerca del efecto de los incendios forestales. Finalmente, ¿a quién le sirven estos efectos de los incendios forestales? Porque sabemos de que con estas gigantescas masas forestales instaladas tan agresivamente sobre un territorio que particularmente estaba muy habitado, sí o sí van a haber consecuencias relativas a incendios forestales. ¿Por qué se toman estas decisiones o a quién les sirven que ocurran estos incendios? Claro, o sea, las explotaciones forestales son monocultivos, ¿no? Y como monocultivos facilitan la expansión de los incendios forestales y como hablábamos antes, la falta de agua también los facilita, ¿no? Yo creo que el tema de los incendios es bien complejo porque también sirve para instaurar un cierto discurso para la industria forestal en que vuelve a ser un poco como la víctima, ¿no? La que es atacada por personas o colectivos que supuestamente que no están de acuerdo, que son los únicos que denuncian a viva voz los impactos de esta industria. Por un lado, los incendios sirven mucho para crear un discurso de asociar plantación con bosque. Entonces, si se fijan ahora, ¿no?, que estamos en temporada de incendios, empezamos a ver cuida la plantación o bueno, cuida, esto es parte de ti, este es tu bosque. Entonces se instala mucho este discurso de esta es tu industria, esto es lo que hace crecer a Chile, ¿no? Una cosa también así como muy patriótica de la protección del recurso forestal. Un poco tratando de hacer pasar a las plantaciones de monocultivo de pino y eucaliptos como si fueran bosques. Exactamente, como si fuera, y el bosque, ¿no?, como una gran diferencia entre lo que es una plantación, que es un conjunto de árboles todos del mismo tamaño y crecen a la vez con una gran intervención fitosanitaria, es decir, con plaguicidas, con el mismo, de la misma edad todos, con un bosque que, entre otras cosas, de tener mucha biodiversidad, también suele ser un bosque con el que se puede pasear, con el que puedes tomar algún fruto que te dé un árbol, ¿no? Bueno, que hay mucha diversidad también de aves, es decir, hay mucha diferencia entre una plantación y un bosque, pero con eso se juega mucho, ¿no? Y a veces Chile aparece como que es el país que más crece en bosques y en el momento en el que estamos de desertificación, eso también y de pérdida de masa boscosa, porque por ejemplo en Brasil, ¿no?, se pierde bosque para poner plantaciones de soja, pues decir que tienes mucho bosque es un indicador positivo. Pero Chile juega, ¿no?, juega mucho con eso y hace creer que son bosques cuando lo que tiene es un monocultivo, que no es soja porque no se da, pero es casi lo mismo porque es un monocultivo forestal. Tú nos habías un poco conversado acerca de cómo estas industrias van sobre generando este discurso del bosque. Me gustaría que nos pudieras conversar los bosques, ¿cómo se relacionan con los cursos de agua? ¿Qué efecto poseen sobre el agua que está ahí en los territorios? Los bosques de verdad. Bueno, los bosques, sí, yo creo que eso, cualquier persona que ha tenido la suerte de pasear por un bosque del sur de Chile puede tener una sensación de fresco, ¿no? Una sensación de fresco, de humedad, un bosque que además el bosque en Chile, que es un bosque que tarda bastante, ¿no?, en generarse, en crecer, entonces es un suelo que tiene mucha, el suelo del bosque es muy rico, y cuando hay un suelo rico en materia orgánica, retiene humedad. Si tenemos un suelo, y eso yo lo hacía en una escuela con los niños para demostrar esto, ¿no? Pones un bote, un vaso con solamente tierra, o sea, con arena, quiero decir, y pones un vaso con un suelo con humus, ¿no?, con compost, y vas a ver cómo de rápido percola el agua. En la que tiene solamente arena, el agua percola muy rápido, porque no tiene forma de retenerse el agua. Entonces, una plantación forestal que en la que se pierde mucha materia orgánica porque no hay una biodiversidad, no se deja morir, la materia orgánica se forma a partir de, en muchos casos, la propia muerte, ¿no? La descomposición de las hojas o de los propios árboles que están en ese bosque. Si no se da ese proceso y además se practica una tala rasa, que es decir, de repente decides que vas a cortar todo un predio forestal, ese suelo va perdiendo cada vez más capacidad de retener el agua, entonces se pierde. ¿Y por eso tenemos la inundación en invierno? Supongo que sí. Yo la verdad, inundaciones, no sé. Tampoco sé mucho en esta forestal, pero de inundaciones sí que no sé nada. Vale. Oye, aprovecho mi intervención para saludar a toda la gente que está escuchando, recordarles que puede comentar con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda. Nosotros nos vamos a una pausa cortita, y a la vuelta seguimos conversando con Gamaliel y con Marian. ¡Qué importante es el agua! volvemos a Cerro a la Izquierda después de escuchar ese clásico de la banda cubana Los Van Van. Bueno, nos estamos saliendo por Radio Villa Francia esta vez. Les mandamos saludos de todas formas a todo nuestro amigo allá. Le enviamos después la grabación del programa para que escuchen, o sea, para que lo transmitan la repetición el día martes a las 16 horas en la Radio Villa Francia, donde suena en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, y por el www.radiovillafrancia.cl en su señal online para todo el mundo. Saludamos a la gente que está escuchando también la repetición de este programa acá en Concepción a través de nuestra señal el día martes desde las 17 horas. A la gente que está escuchando el registro de este programa en formato podcast en profitando.com, en resumen.cl, y a quienes están escuchando en vivo en este momento por el 107.7 FM en todo Concepción. Aprovecho de mandarle saludos aquí a Ronald Araneda, que nos está escuchando desde Valdivia. Así que saludo, Ronald. Gama, seguimos conversando entonces. Hay hartos temas que quedan pendientes. ¿Por dónde comenzar? Bueno, contarles de que estamos junto a Marín González, quien es investigadora de España. Ella ha venido a Concepción a mostrar los resultados de su investigación relativa a la escasez hídrica que lamentablemente viven las comunidades existentes en la provincia de Arauco. Y ella nos ha podido comentar un poco acerca de la diferencia que hay entre el comportamiento de una plantación de monocultivo de pino y eucalipto versus el comportamiento de un bosque nativo chileno en relación a cómo estos se van comportando con el agua. Las plantaciones de monocultivo son tremendamente intensivas en el uso de agua, ¿no es así, Marín? ¿Y cómo se produce este tipo de fenómenos en relación al agua? ¿Cuánta agua absorben? Bueno, ¿cuánta agua absorbe un pino o un eucalipto? Depende, dicen que pueden ser hasta 30, 40 litros al día por planta. Depende del estado de crecimiento en que esté la planta o el árbol. Depende en el lugar que esté, ¿no? Todo esto viene a decir que hace falta una gestión de cuenca, ¿no? Depende cuál sea la cuenca y cómo funcione la cuenca, tomará más o menos agua el crecimiento de una plantación. En todo caso, algo que no hemos hablado hasta ahora es que si bien las plantaciones forestales provocan una falta de agua, digamos que el gobierno y las empresas forestales no se están quedando paradas, o sea, están haciendo un trabajo para, entre comillas, intentar solucionar, ¿no?, este problema. El problema es que su manera de solucionar el problema es un problema en sí mismo, ¿no? Porque por una parte se pueden plantear buscar otros lugares para generar agua, como puede ser generar embalses, buscar nuevos pozos, cosecha de agua, desalinización de agua marina, o sea, eso por una parte, y por otra parte reparto de agua en camiones de aljibe. Es decir, la solución más pedestre. Claro, es una solución a hiper mega corto plazo, o sea, hay que darle agua a esta gente, pero sin analizar las causas estructurales, ¿no? Y con mucho gasto público, porque hay comunas que están haciendo 2 y 3 viajes a la semana entregando en camiones de aljibe agua a las comunidades, ¿no? Que supone gasto a las municipalidades, gastos a la ONEMI en el informe. A través de conseguir la información vía ley de transparencia, no conseguí de toda la provincia, pero sumando de las que sí conseguí, para los costos operativos para las municipalidades para un año solamente eran de más de 15 millones de pesos, ¿no? Entonces, no solamente una solución con poca visión estructural, sino que además es muy costosa, ¿no? Y es muy, muy ingenuo pensar que se pueda mantener así. Por eso hace falta generar estos espacios en que nos planteemos cuál es la causa estructural, ¿no?, de esta falta de agua en el territorio. Es decir, de que finalmente esta gran cantidad de recursos que están siendo ocupados en el reparto de agua en camiones aljibe para comunidades que se están quedando sin agua, está saliendo directamente desde las arcas del Estado y de las municipalidades, es decir, que finalmente el Estado está financiando, está subvencionando las actividades económicas de la industria forestal. Bueno, y lo que busca al final es que pues que la gente en el campo, digamos, no se revolucione, ¿no? Porque si dejas a la gente sin agua, ya las has dejado sin tierra, las has dejado sin biodiversidad para poder alimentarse, ¿no? Las vas quitando las semillas también, o sea, una cantidad de criminalizaciones, pues que encima las dejas sin agua, supongo que se podría montar mucho más conflicto, ¿no? Entonces es una forma de acallar, ¿no? De apagar, nunca mejor dicho, ¿no? Apagar así fueguitos, ¿no? O sea, calmar a la gente y darles agua. Que después también entra en toda una en la misma forma que trabaja también mucho la empresa forestal, con mucha vinculación con el Estado, que es el asistencialismo, ¿no? O sea, al final la gente se queda esperando que llegue el agua. Que la trae la industria forestal al final, ¿no? La trae el Estado, pero se quedan esperando que llegue el agua, incluso pueden pedir, esto lo he visto yo, pedir más agua de la que quizás necesitan, ¿no? O sea, porque se crea toda una, como la gente no sabe de dónde viene el agua, si tú tienes un estero y lo ves modificarse, puedes plantearte, bueno, estoy tomando mucha agua, poca, pero si tú solamente esperas a un camión que dices, pues que me traen cuanto más mejor, ¿no? Porque total, si ya me están jodiendo, perdón, en todos los sentidos, pues que me traigan mucha agua, ya veré yo qué hago con ella, ¿no? Entonces genera una desconexión, o sea, es como el agua se convierte en algo que te entregan, no en algo que circula, en algo que tú ves el cambio, que puedes medir, cuánto tomar, sino algo que te entregan como si te entregan... Si es gratis, mejor que traigan mucha. Exacto. Yo creo que igual sería bueno que pudiéramos reflexionar acerca del tremendo, del drama humano que significa que campesinos se queden sin agua. ¿Qué significa para un campesino quedarse sin agua? Bueno, yo les invito a que traigan un campesino y se lo cuente. Yo, por suerte, no he sufrido no tener agua, pero tenemos que tener... O sea, el campesino, aparte de ser humano, como todos nosotros, se necesita agua para beber, cocinar, etc. La agricultura, obviamente, necesita agua, ¿no? A la hora de que circule por el predio que se trabaja o por la huerta, ¿no? Que se trabaja, para poder lavar, dispersar también, ¿no? Las semillas, es la base, es el agua donde hay agua y vida, ¿no? Se dice, es que es... Y todos los movimientos sociales lo utilizan así también, ¿no? O sea, hay mucha... Incluso yo cuando hacía las entrevistas, la gente me habla de... O sea, mientras la industria forestal intenta decir que el bosque, ese bosque que ellos hacen, que es solamente un montón de cerillas, ¿no? De palos plantados en forma de... con forma de billete de 20 lucas, para la gente... Ellos, la industria forestal intenta asociar esa plantación forestal con vida, ¿no? Y sin embargo, la gente en el territorio con la que yo he conversado estos años, y más en un contexto mapuche, a lo que vincula la vida es a ese bosque que tiene agua, ¿no? Con el que uno se puede comunicar y relacionarse. Es decir, cuando estamos, cuando los campesinos, la industria forestal se apropia del agua y deja a los campesinos sin agua, están condenando a estas comunidades campesinas al no tener trabajo, no tener alimentos, a tener finalmente que irse de estas comunidades. Tú también creo que mencionabas algo del despoblamiento de las comunidades campesinas. Claro. Bueno, sí, eso era algo que yo, estando en el territorio, me daba mucha cuenta, ¿no? Porque la propia gente me hablaba de la gente que ya no estaba, ¿no? Entonces hay muchos silencios en el territorio, mucha gente que ya no está. Entonces yo iba a hablar con la gente de la provincia de Arauco, pero ¿y dónde están todos esos que se han tenido que marchar a Concepción, a Temuco, a Santiago, ¿no? Con la gran población mapuche, ¿no? Que hay en Santiago que viene de toda esta zona. Entonces... toda esa, o sea, está muy asociado, ¿no? El cambio de uso del suelo, porque la plantación forestal es un sistema como cualquier monocultivo que está muy tecnificado. Es mentira que genere empleo. Si genera empleo es temporal, es muy escaso y no es a nivel local, sino que son cuadrillas que se van moviendo de un lugar a otro para cortar árboles. Pero tenemos en cuenta que hay que esperar 10 años. Que a la industria le gustaría que fueran menos, pero son 10 para cortarlos. Entonces no es... Me acuerdo que una vez una persona del territorio me decía, era un lamuén, un compañero mapuche, que me decía, nosotros, a los mapuche, nos llaman flojos, pero no hay nada que sea más flojo que esperar 10 años a crecer un árbol y a cortarlo, porque no hay que hacer nada, solamente hay que plantarlo y esperar y que y cortarlo. Es decir, tienen todo, o sea, no es una industria que genera trabajo, no es una industria que genera vinculación con el territorio. Entonces, sí, se va aumentando la masa boscosa, van desapareciendo los trabajadores del territorio. Al contrario, es una industria que genera pobreza, genera, uh-huh, genera desempleo, le va quitando el trabajo a las personas. Personas que antes podían sembrar sus predios, podían ir a salir al campo, a los bosques, a recolectar ya sea frutos del bosque o hongos silvestres, también a cazar pajaritos, conejitos, o uh-huh, toda esta fauna que se da mucho en los campos. Ya no hay una serie de biodiversidad que se va, uh-huh, desapareciendo, porque la, si tú bien nos contabas que los bosques, o sea, un poco las plantaciones de monocultivo de pino y eucalipto, arrasan con la biodiversidad que hay en, uh-huh, los territorios. Claro. Sí, y también lo que pasa es que también la industria, con esta necesidad de, es como un monstruo, ¿no?, que necesita mucho alimento para generar materias primas y exportarlas. Entonces, esta necesidad de ampliar su alimento ha empezado a, bueno, empezado no, hace muchos años, ¿no?, desde el 98, que empieza también a subvencionar a pequeño propietario, ¿no? Entonces, aunque esa subvención es mucho menor que toda la que han recibido medianos y grandes, empezamos a ver eso, ¿no? Se empieza a ver como pequeño propietario o comunidades empiezan también a plantar pino y eucalipto, ¿no? Lo cual supone, por un lado, un pequeño ingreso, pero igualmente es una forma de externalizar el costo que tendría que la propia empresa hiciera uso y control de ese territorio, ¿no? O sea, está la responsabilidad del predio forestal, ahora está más repartida, porque consigues que ese que antes era campesino ahora sea un proletario sin que tú le tengas que pagar un sueldo, porque está generando una materia prima para ti, ¿no?, de manera independiente. A la vez que hay una serie de estos efectos que los que hemos podido nombrar, como los incendios forestales, la profundización de estas actividades de asistencialista, yo creo que también podríamos conversar acerca de cómo finalmente estas empresas van generando van profundizando este discurso asistencialista, porque no solamente hay entrega de agua, sino que yo creo que deben haber un montón, una especie de contaminación de los lazos comunitarios que antes, uh-huh, habían en las comunidades. Uh-huh. Yo creo que deben haber muchos casos en donde llegan estas empresas con toda la prepotencia de los empresarios a comprar, a tratar de sobornar gente. Uh-huh. ¿Tú viste algo de eso, sí, en los territorios? Mira, yo estuve asistiendo a una campaña de prevención de incendios realizada por WOF, que es una subcontrata de Arauco, y una de las formas de digamos, educar, entre comillas, ambientalmente, porque, ¿no?, es decir, de imponer sus valores de qué es ambiental, qué es verde, qué es ecología, es, aparte de generar una pequeñita charla, es dar un servicio de peluquería, es dar un servicio de control de la glucosa, es generar un espacio para hacer un torneo de fútbol. Es decir, empiezan, o sea, es un asistencialismo que además, bajo mi punto de vista, tiene un punto también como emotivo, ¿no? O sea, tiene una parte dura, que es el asistencialismo de comprar a la gente directamente, de darles agua, es decir, esa cosa así como más material, digamos, pero también tiene todo ese asistencialismo que es más como, pues lo que decía antes, de ¿no?, de los afectos, de generar pertenencia con la empresa. Y la gente quiere, o sea, y claro, así es. Yo pienso que a veces es difícil, porque tú quieres, o sea, tú estás en un lugar, estás rodeado de pinos, de eucaliptos, se han ido yendo la gente y tú quieres tener que tus hijos jueguen al fútbol y al final el Estado no está presente, la municipalidad tampoco, y acaba llegando la maldita empresa forestal y lo agarras, ¿no? Entonces creo que mirarlo desde ahí ayuda también a entender por qué la gente, o sea, no condenar a la gente que, digamos, entre comillas, cede, ¿no?, sino entender la complejidad y lo bien montado que está el sistema, que no es un sistema como en otros lugares, que a lo mejor lleva 5 años, ¿no? En Chile, igual, o sea, es un modelo a estudiar, por desgracia, por su larga trayectoria y cómo ha ido cambiando su estrategia, ¿no? Y ahora la estrategia muy potente es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y ahí, con todo la, por toda la importancia que tiene ahora el ponerse un sellito verde, ¿no? Y para que se venda mejor el producto en el extranjero. Entonces, esas relaciones han ido mutando, ¿no? Y antes, incluso a mí me lo han dicho la gente de las empresas forestales, ¿no? Antes íbamos mucho más a saco, como decimos nosotros, como, ¿no? Éramos mucho más duros, quizás, y no nos va. Ahora nos conviene que nos reconozcan, ¿no? Que nos digan, ay, qué bien que nos ha dejado pasar por aquí, porque yo voy al cementerio donde estaba mi abuelo, ¿no? O sea, han ido suavizando esas relaciones por un interés de verse más legitimados externamente. Un poco ya para ir terminando lo que ha sido tu participación en este Cerro a la Izquierda de viernes 15 de enero, me gustaría que nos pudieras contar acerca de en tu opinión, si es posible revertir esta situación actual de escasez hídrica. Uh-huh. ¿Qué medidas podrían tomarse o cuáles serían las técnicas que podrían adoptarse para las comunidades para que puedan superar esta actual situación de escasez hídrica, que repitamos, la escasez hídrica no es natural, uh-huh. Es un fenómeno claro. Económico y político. Exactamente, y yo creo que, y asumiendo que la escasez hídrica, hay una forma de solucionarla que es la que está tomando la industria forestal y el Estado, ¿no? Que es a la forma, siguiendo el mismo modelo, que es profundizar en la extracción y entregar agua, y ya veremos a ver el año que viene qué hacemos, ¿no? Así muy a matacaballo. Eso no tiene una continuidad. Entonces, para poder revertir la situación, que es muy compleja, lo primero es dejar de generar espacios monoculturales, con todo lo que significa monocultura, no solamente de árboles, sino también de pensamiento, de cultura chilena, mapuche, o sea, toda la riqueza que hay en este territorio. Lo segundo es definir cuencas, trabajar por cuencas, no trabajar como si esto fuera una planicie donde no hay diferencias entre el territorio. Usar la sabiduría que ya hay, científica, ya hay, no es que hay dudas, que se utiliza mucho esto, ¿no? De que hay dudas, hay discusión, no, ya hay información científica que puede avalar el principio de precaución, es decir, tenemos dudas de los impactos de esta industria, entonces hay que parar la industria, no se puede decir no, es que puede ser no, se para, y hacer uso de la sabiduría popular que también está hablando, y dentro de lo posible generar espacios de encuentro, ¿no? Como este de acá, en los barrios, en las plazas, en el río, o sea, que nos hagamos cargo de pensar por nosotros mismos, porque tenemos una gran masa, los medios de comunicación son muy potentes, ya sabemos cómo son en Chile, o sea, a quién suelen favorecer, tenemos también la industria forestal que tiene mucha plata en generar sus formas de disciplina mediante publicidad más clara o más sutil, entonces mantenerse muy crítico, ¿no? Y generar estos espacios para discutir. Así es. Bueno, también poder contarles a las personas de que tú ahora en un rato más vas a ser una expositora en una charla, y también dejarlos todos muy invitados a este conversatorio con nuestra invitada Marín González, quien va a poder guiar la conversación de esta exposición llamada Agua para quién, escasez hídrica y plantaciones forestales en la provincia de Arauco. Este viernes a las 19 horas se realizará el conversatorio en el local de las Urracas de Maús, esto ubicado en la ciudad de Concepción, en Vilumilla 1300. Así que todos muy invitados este viernes, hoy día, ya en una hora más, van a poder acá en la ciudad de Concepción poder generar esta actividad de un espacio de reflexión, de conversación, para poder aquí cerquita del cerro. Efectivamente. Y de hecho, ¿tú tenías algo que comentarnos, Mariel? Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, me gustaría darte mucho las gracias, Marín, de que haber podido contar con tu presencia. Mira, aquí Robinson tuitea casi a modo de conclusión. Es decir, que este modelo extractivista tiene una ideología fundada profundamente en el neoliberalismo. Uh-huh. Ah, no, en el neoliberalismo más rancio. Gracias, Marín. Uh-huh. Y luego... Gracias, Miren, Vizca, Cataluña, todos por el pueblo haremos retroceder a este monstruo. Ya, gracias. Sí, porque Gama te presentó como española. Es que yo, todo el mundo quiere que yo sea catalana, pero porque yo vivo en Barcelona, en Cataluña, pero nací en Madrid. Lo siento mucho. Allí nací. Pero hay buena gente. No, no los condenen por ser del centro. Encima de ser europea, española, soy de la capital. En todo lado hay buena y mala gente. Algún defecto había que tener. Ya, oye, no sé si tiene algunas palabras finales, algún saludo, alguna conclusión, algo para cerrar. Pues no, estoy muy agradecida por haber estado acá. Nada, que para mí esto es un espacio más que para escucharme a mí misma, que no me hace mucha gracia, más bien para conocerles a ustedes, para generar esto, como no va a pasar en el conversatorio, como un espacio más de reflexión, para criticar lo que no es para dar datos duros, ¿no? Sino para generar una reflexión e ir abriendo un poco y definir entre todos y todas qué opciones hay, sobre todo, bueno, más para ustedes que están tan más vinculados al territorio, para ir generando alternativas al modelo. Y ya está. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. No, muchas gracias por acompañarnos por esta conversación. Denante, te di la posibilidad de elegir una canción y tú elegiste una, si puedes presentarla tú misma para irnos con eso. Sí, pues bueno, que yo se me ocurrió una canción de Daniela Millaleo, que es una cantautora mapuche, nacida en Santiago, que conocí y que la quiero mucho. Y tiene una canción que creo que se llama Agua o Co, no sé cómo la titula ella en su álbum. Y bueno, y para en apoyo también a toda la lucha mapuche que también está detrás de todo esto que hemos estado conversando acá. Ya, pues nos vamos con eso entonces y a la vuelta conversamos con Pablo Torres, dirigente de los trabajadores de la DIVAM, sobre el paro que acaba de terminar hace poco. Agua y nos estamos yendo, estamos finalizando esta emisión de viernes 15 de enero del año 2016, en este viernes bastante caluroso, bastante soleado, en esta ciudad rebelde, ciudad de Concepción. Eso, nosotros como cada viernes cerramos con música local, esta vez con una clásica que nunca la hemos puesto al cierre, estaba en deuda porque una de los, se podría decir que es como una de las bandas fundadoras del rock penquista o del rock hecho en Concepción, que son los Emociones Clandestinas, con quizás su canción más famosa, que es el Nuevo Estilo de Baile, una canción que quizás fue por mucha gente muy poco comprendida, como si tratara de hacer un hit radial cuando en verdad se estaba tratando de burlar precisamente de las modas que imperaban en ese entonces. Así que nos vamos con las Emociones Clandestinas y nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 17 horas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos. ¡Locura!